Kaixo Tecnitorria, que sintonizas Irol Irratia 107.5 de la FM. Esto es el 28 encendido. Opa, Nacho. Opa, Kaixo. Bueno, y vamos a dedicar el 28 encendido al órgano Hammond B3, esos sonidos. Bueno, ya estuvimos escuchando a John Lord hace poco. Sí, que es un claro ejemplo de él, que comenzó además en esa escena del rhythm and blues londinense a ser el teclista, pues, de uno de los grupos míticos del rock and roll como Deep Purple en los años 70. Sí, un sonido muy característico, el de ese teclado. Sí. Que bueno, tiene su época desde segunda mitad de los años 50 hasta la mitad de los años 70. Efectivamente, hoy en día pues lo puede utilizar gente que busca un sonido tal vez más nostálgico, pero bueno, no es una cosa muy presente. No, pero vamos, es un sonido que han tenido clásicos de muy diverso tipo, de tanto de la música afroamericana como del rock and roll. Eso es, hoy comenzaremos el recorrido del 28 encendido con un poquito de soul jazz de grandes del Hammond, y después veremos su influencia en esa escena del rhythm blues ya en Europa. Eso concretamente es. Pues bueno, nos centraremos en Londres, básicamente. Sí, que donde fue la primera escena y más importante de rhythm and blues en Europa. Efectivamente, pues hoy Hammond, teclas, groove en el 28 encendido. Bueno, pues comenzamos el 28 encendido con una figura como fue Jimmy Smith, que es un referente clave, ¿no?, en el sonido del Hammond en el jazz y sí, el soul jazz también. El soul, digamos, sí, digamos, un poco la, digamos, la corriente de, ¿no?, de contacto entre estos músicos afroamericanos de ellas y la escena de rhythm and blues de Londres, sobre todo. Por cierto, que estuvo por aquí en el festival de jazz y nos, en fin, estaba ya muy mayor y fue una decepción. Fue una pequeña decepción o una gran decepción, porque claro, es una figura que dices, joder, qué ganas. Y bueno, pues bueno, vino a no trabajar, y yo comento que tiene su edad y bueno. El alcohol también, a veces, pues, bueno, a veces no, para hay géneros que el alcohol no casa. Bueno, eso le pasó a Wilson Pickett en primeros 80, en Barcelona, que creo que fue en Barcelona, cayó redondo de todo lo que había vivido en mitad del concierto. Menudo golfo. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Jimmy Smith con un corte de su LP Home Cooking. Es un LP que está acompañado por Kenny Barrell, genial, sí, guitarrista. Sí, sí. Y Donald Bailey a la batería. También, si el bajista, que no van a decir al bajista, es que claro, el órgano Hammond, claro, le permite llevar los bajos con los pies, que tiene una especie de teclado también abajo donde se lleva la línea de bajos. Eso es. No siempre es así. Hay que decir también el órgano Hammond y el altavoz Leslie, que era, digamos, cierto, cierto, su complemento. Cierto, sí. Un altavoz que, bueno, su sonido es muy característico porque es un altavoz que es rotatorio. Sí. Y entonces el nivel de velocidad de rotación del altavoz influye en el sonido. Sí. Eso esto es. Obviamente lo controla el intérprete, ¿no? Sí. Y bueno. Pero eso explica pues ciertas ráfagas que te dejan ahí como helado y hipnotizado, ¿no? Del Hammond. Sí, claro, y es eso, la tecnología permitió eso, que hoy en día lo ves y dices, buf, bueno, es que se cotizan muchísimo. Ahora Hammond la compró Suzuki. Que compró también los altavoces Leslie, digamos la de esta. Eso, sí. Pero bueno, y hay que decir también que Lawrence Hammond y Donald Leslie, bueno, pues resulta que ni a Leslie le gustaban los Hammond, ni a Hammond le gustaban los Leslie, sí. Que eran los creadores, la gente que se inventó este instrumento. Sí. Y tal. Bueno, en fin, que nos vamos por las ramas. Jimmy Smith y Motoring Along es 1959. Thank you. Bueno, pues Jimmy Smith. Ahora vamos a ir con otra figura también recordada del Hammond B3, como fue Babyface Willett, también que se rodeó de gente pues parecida como Lou Donaldson o Glenn Green. Ni más ni menos. Eso es. Esta vez le vamos a escuchar con Fred Jackson, también otro tipo con temazos de soul jazz, también saxofonista. Babyface Willett, que no sacó muchos discos, que sacó 4 discos. Pero bueno. Pero qué discazos. Sí, verdaderamente. Bueno, vamos a escuchar un corte del LP de 1961, su primer disco, Face to Face. Justo es el que da título: Face to Face, Babyface Willett. Thank you. Bueno, pues cruzamos el charco. Eso es, porque esto ya hablamos ya de la escena británica. Sí, vamos a comenzar ese repaso con Dave Davani. Dave Davani, pues fue un teclista también que tuvo la iniciativa en varias formaciones, que tuvo poco recorrido discográfico, que sepamos nosotros. Bueno, pero aquella escena era mucho de actuación en vivo y muchas noches. Dos singles y dos LPs, pero uno de ellos, que ha tenido como mínimo dos reediciones, Fused, de 1965, es un bombazo. Sí. Y como casi todos estos grupos, pues su repertorio es básicamente instrumental. Está cuajado de versiones. Sí, se hacían muchas. Tanto del soul, como del jazz, el blues, como del pop del momento. Exactamente. Solo que he pasado por un tamiz de rhythm blues y con un sonido jazzy. Eso es. Y claro, el sonido característico del Hammond, que era lo que le daba la gracia. Y además le daba mucha fuerza a la música, a la canción en concreto. Bueno, pues vamos allá. De Dave Davani Four y este Top of the Pops, que es una versión de la cortinilla, digamos, del tema del famoso programa de Top of the Pops. Que, bueno, la lista de éxitos, vamos. La lista de éxitos que hoy en día, pues mira, lo tienes ahí en internet para ver los vídeos del momento. Sí. Los éxitos del momento. Top of the Pops, Dave Davani Four. Dave Davani Four, que después pasarían a ser Dave Davani Five y que a principios de los 70 ya desaparece. Eso es, y bueno, de esta escena londinense en la que, por ejemplo, ¿quién diría que participó Rod Stewart? Por ejemplo, con los Steam Packet, que también junto a Brian Oyer, que luego escucharemos, pues mira. Y Long John Baldry también, y que era un clásico también de los músicos de rhythm blues y de jazz de Londres. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar otro corte de Dave Davani Four, pero esta vez no es tan popero, es una versión de Milestones, mítico estándar ya de Miles Davis. Sí, además mil veces versioneado en el mundo del jazz. Efectivamente, qué bonito es. Pues nada, sí, la verdad es que sí. Dave Davani Four también es de este disco que comentábamos, que está muy chulo, el disco de Fused de 1965, Dave Davani Four y Milestones. Llegaban y Four. Esa versión del Milestone tan propia también. Bueno, seguimos con otro gran teclista, Mike Weaver. Su proyecto fueron Winder Key Frog, súper especialistas en versiones, como todos estos grupos. Sí, aunque luego hubo gente, pues por ejemplo, que también se dedicó a hacer, digamos, para ganar dinero, como Billy Preston, pues versiones bastante... No tan afortunadas, sí, porque tiene cosas muy buenas y otras cosas que son una auténtica pastelada. Sí, pero bueno, un día, que por cierto no vamos a poner en este programa, porque pondremos las cosas buenas solo en un día, pero vamos, no, de decir que algunas veces pues no tiene más remedio que ganarse dinero, pues... Sí, desde luego, Mike Weaver... Bueno, no era el caso, pero hacía cosas muy a su gusto. Le salía todo muy bien, joder. Él después trabajaba como músico de sesión, que estuvo, pues yo qué sé, con Taj Mahal, con Buddy Guy, con gente de... De ese nivel, vamos. Con Eric Burdon también. Joder, pues ya, eso lo dice todo. Luego, Winder Key Frog también era un grupo que tenía predicamento en directo. En esto fueron los teloneros de Traffic, del... El primer concierto de Traffic y así, después... Sí, sí, o sea, ya hablamos ya metiéndonos ya en la época de la psicodelia, vamos. El mismo Weaver sustituiría... A Steve Winwood cuando Traffic se disuelven y quedan ahí en ese proyecto. Hijo, luego, oye, qué cosas más malas hizo Steve Winwood luego cuando se fue, ¿eh? Sí, son cosas que pasan, en fin. Bueno, pues escuchamos Winder Key Frog, es de su disco Out of the Frying Pan, es de 1968, y es una versión, es un toque más rockero, es una versión de Rolling Stones, del clásico... El Jumping Jack Flash, ¿no? Eso es, Jumping Jack Flash. Bueno, pues muy bonitas tonadillas. Sí, con ese tan reconocible Hammond. Y, hombre, ahora vamos a ir con el discípulo británico por excelencia de Jimmy Smith, que no es otro que Brian Oyer. Brian Oyer con Julie Driscoll y la Trinity, que es bueno, un clasicazo auténtico. Sí, una más que, curiosamente, músicos de jazz haciendo psicodelia. Sí, Brian Oyer pues incorporó un montón de influencias, tanto del pop, del rock, del rhythm blues, del jazz, por supuesto. También hizo muy buenas versiones de la época, como hacían habitualmente estos teclistas. Buenísimas. Incluso la típica versión de los Beatles, que te quedas alucinado. O la de Led de Son Sani, por ejemplo, y te es impresionante también. Por ejemplo, bueno, es que la verdad, el Street Noise, que es el disco que vamos a hablar en cuestión. Eso es un doble LP que no tiene desperdicio por ningún lado. Con alguna versión, joder, pues la versión de los Doors también, tú que me dices. Bueno, Light My Fire que hacen. Es impresionante. Y ese sonido tan característico de transición, ¿no? Tirando a depresivo igual de 1969, ya despidiendo la década. Efectivamente, es de 1969. Brian Oyer, también un tío, si tienes que decir con quién ha colaborado, joder, pues con el mismísimo Jimi Hendrix, por poner un ejemplo. Por ejemplo. Con Led Zeppelin, con Sonny Boy Williamson. Con Jimmy Page también. Sí, yo vivo hasta hace poco. O sea, se ha seguido tocando hasta hace poco, incluso le llegamos a ver en otra onda. Con Eric Burdon, ¿qué fue? ¿A finales del 80? Sí, por ahí. Pero yo creo que sigue, ¿no? Y sigue. Y luego, pero que dice que en aquel momento, incluso haciendo música de otra onda, con encima con alguien como Eric Burdon. Sí, bueno, después él mismo con sus proyectos va cambiando el sonido, porque después vendría Oblivion Express y demás. Bueno, pues nada, Julie Driscoll, Brian Oyer and the Trinity y este Ellis Island, es que es una, bueno, es una composición de él para el teclado del LP Street Noise 1969. Bueno, pues seguimos en el 28 encendido, escuchando sonidos del Hammond. Sí. Desde el jazz hasta cosas más rockeras, más psicodélicas, más poperas. Es que esta gente lo juntaba todo. No, además, bueno, pues lo que fue toda la evolución de la música, pues el Hammond, desde, digamos, de mediados de los 50 a mediados de los 70, pues esto, el Hammond estuvo muy presente. Efectivamente, vamos a seguir con Graham Bond, que también hablamos de él aquí en el 28 encendido, el místico, mágico, multiinstrumentista del rhythm blues. Sí, un personaje bastante estrafalario y una biografía, bueno, muy curiosa, pero bueno. Muy orientado a la magia y así, en su última época, el ocultismo. Sí. Es que le da, tiene muchas pinceladas este personaje. Sí, muy curioso, realmente. Figura de referencia en el rhythm blues y también en el jazz. Y en el jazz, exacto, porque Graham Bond mamaba del uno y del otro. Efectivamente. Vamos a escuchar un tema de 1965, que yo creo que ya lo pusimos aquí en su día, Wait in the Water. Pues Graham Bond Organization. Una gozada, ¿eh? Bueno, y ahora sí que uno referencial que tuvo mucho éxito en su tiempo. Bueno, y que sigue vivo, ¿no? Como Graham. Sí, sigue vivo, este sigue vivo. Este no hay que contactar mediante cosas. No, Georgie Fame, que bueno. Georgie Fame and his Blue Flames. Bueno, Georgie Fame, teclista, multiinstrumentista, productor, compositor. Y esa referencia, esa especie de nexo entre el jazz y el rhythm and blues, que hizo, pues influyó mucho en esa escena, ¿no? De Londres. Sí, comienza su andadura discográfica en 1963. Igual la época de esplendor, pues es hasta el 70. Ahí. Porque en el 63 publicaron los Rolling Stones el primer LP. Sí, pero bueno, él tuvo sus éxitos, sí. Pues aquella versión del tema de Bonnie and Clyde, que es del año 68. Es el más conocido, pero hacía versiones preciosas de otras cosas. Por decir, luego hace colaboraciones con su amigo Bill Wyman. Sí, con Bill Wyman, y luego con Van Morrison, ya sí. Como músico y como productor también. Sí, ha trabajado mucho juntos, sí. Sí, bueno, con Alan Price también. Alan, hombre, es teclista de los Animals. Efectivamente, pues nada, vamos a escuchar Georgie Fame and his Blue Flames con un tema que hemos escuchado recientemente en otra versión aquí en el 28 encendido, The In Crowd. The Sí, bueno, es un tío que se mueve. Sí, yo me lo he perdido todas las veces, pero bueno. Claro, y tiene una vida ahí curiosa también. Bueno, sí, seguimos con Alan Price, hablábamos antes de él, teclista de los Animals. Sí, que bueno, luego pues hizo su carrera en solitario. Con el Alan Price Set. Sí, hizo una banda sonora de una película muy curiosa que se llamaba Lucky Man. Sí, hay que decir que Alan Price se ha dedicado después tanto a bandas sonoras como a musicales también. Sí, sí. Y bueno, con su proyecto de Alan Price Set, un septeto, así, pues un grupo grande, con también con sección de vientos y vamos, súper especialista en versiones de soul. Sí, y bueno, no tuvo la suerte que merecía, la verdad, porque no, creo que no. Lo que grabó fue una maravilla, ¿eh? Sí, desde luego. Vamos a escuchar uno de los cortes de Price to Play, que es el título de su primer LP, es de 1966. El tema en cuestión es Critics' Choice, Alan Price Set. Bueno, pues era Alan Price y vamos a seguir con otro clásico del otro jamón, clasicazo. Del jamón de la escena de rhythm and blues y bueno, y más tarde de la psicodelia inglesa con Steve con Winwood. Sí. Steve Winwood, que sería el teclista de Spencer Davis Group. Spencer Davis era un guitarrista galés que quería montar un grupo y se encontró con Steve Winwood. Sí, además, curiosamente, cabrón, que era teclista, que tenía un sonidazo también y que cantaba además. Y que cantaba además, y que luego él ya hizo su propio, bueno, su propio proyecto con músicos como el percusionista y Capaldi, etcétera, Traffic, ¿no? Efectivamente. Que a mí me encanta todo lo que hizo Traffic. Luego ya dejó Traffic y ya no me gusta nada. Un icono de la psicodelia se convirtieron. Sí. Bueno, vamos a escuchar con Spencer Davis Group, con una canción famosísima. En cualquier recopilatorio de éxitos de los años 60 sale. Sí, todo el mundo la habrá escuchado. La popularizó muchísimo, pues en la versión de Chicago también. Sí, cierto. Cierto. Y curiosamente estos se editaron para la Island Records. Efectivamente. Conocía todo por la música jamaicana. Pues sí, sí, sí, porque es la peta a cuenta de Bob Marley. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, en fin, I'm a Man de Spencer Davis Group, 1967. Is there pues ya estamos casi en la recta final. Este sonido además lo heredarían los primeros Traffic, sobre todo ese Hammond y esa percusión tan buena, ¿verdad? Sí, y como decíamos, a principios del 70 el Hammond ya cae en desuso, digamos. Sí, digámoslo, sí, bueno... Digamos a nivel de música mayoritaria, eso, a eso me refiero como formación, bueno, que tiene cada formación y cada época tiene su tecnología. Sí, pero vamos, respecto a instrumentos. Pero vamos, que en los 70, grupos clásicos de rock and roll de los 70, como Deep Purple, siguen usando el Hammond. Siguen usando, pero es un sonido muy, muy bonito. Además, con un elemento como John Lord, que era de esta escena. Sí, que lo había mamado y que había vivido esa fusión, todas esas influencias. Un último ejemplo de esto, de Piddlers, eran un grupo de Manchester, un trío, que se dedicaban precisamente a esto, a la fusión. Partiendo del blues, aunaron el jazz, el rock, el pop, lo psicodélico, y claro, ya a mediados de los 70, a principios del 70, su sonido de Hammond no tenía cabida en el mercado y desaparecen. Eso estaba ya sobrepasado. Pero que dejaron, pero vamos, temazos y discazos. Eso es lo que cuento. Vamos a escuchar Horses Collar de Piddlers. Bueno, pues hasta aquí el 28 dedicado al Hammond. Volveremos, amenazamos con volver con este tema. Hombre, porque además, mira, muchos programas, aunque no tengan que ver especialmente justo con esta onda, pero ahí aparece. Efectivamente, pues nada, os dejamos con otro de los cortes del Face to Face de Babyface Gulet. Volvemos con el jazz afroamericano y nada, pues hasta la semana que viene. Venga, agur. Agur. Thank you.